que imi yuyay ninchis. Esta es nuestra memoria. Los jueves a las 20, en la conducción de Mario Auca Raimé y Héctor Clérice. Keimi, yuyay ninchis, la memoria de nuestros antepasados, los dueños de la tierra.